Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues esta noche hemos comenzado con Extinction de Náusea y Technologic Kill también. Y hemos estado leyendo un texto que se llama Los Destructores de Máquinas en homenaje a los luditas, el código sangriento, que eso lo estamos sacando nuevamente de Cabezas de Tormenta, Ensayo sobre lo Ingobernable de Christian Ferrer. Y bueno, pues también escuchamos después a Kafir, una banda de Durango muy, muy reciente, por ahí del 2019, el año pasado, inicia con en el bajo Tyree, Alain en la guitarra, Eric la voz y la batería, Edgar en la batería, que fue precisamente quien nos contestó con unas influencias claras de Wolf Brigade, Ictus, Alpinis y From Ashes Rises. Bueno, pues ahí está la canción que escuchamos. Fue Portador de Sequías, esto de su producción que sacaron precisamente el año pasado, que es Estigma de un Mundo que Muere, un cross, neocross de Durango. Y aquí está Belén conmigo. Buenas noches, Belén. Hola, buenas noches. Esperemos que se encuentren bien y que sigan estando bien. Y gracias por escuchar nuevamente Confrontación de Ideas. ¿Y Toño? Pues sí, al parecer esta semana ya se suponía que podíamos tener transmisiones en internet en vivo, pero estuve checando hoy mismo y otra vez se cayó la página. Así que seguimos subiendo a archive.org y también en iVoox los programas, por si quieren escucharlos pues en estas plataformas, pues porque pues nomás en FM a veces no, pues no se puede, ¿no? A veces el horario no nos ayuda a nada. Sábados 10 de la noche, pues, ¿cómo ves, Belén? No, y aparte también las inclemencias, ¿no?, del clima, y pues ahora sí que no estamos en contra de que llueva, ¿no?, pero muchas veces así está la tecnología, a veces se caen los sistemas por estas lluvias torrenciales que han estado cayendo aquí en el estado de Querétaro, donde no pasa nada. Sí, donde no pasa nada, pero todo sucede, que es como siempre, pues definitivamente no pasa nada, pero todo sucede. Vamos a escuchar precisamente la canción de Kafir que da nombre a su disco, es Estigma de un Mundo que Muere, para que ahí lo cheque por su en su Bandcamp, Kafir con K-A-F-I-R, Kafir Punks, y lo pueden descargar de manera gratuita. Pues vamos a escucharlos. Queremos enviar el saludo para el buen David Pacheco, que nos pidió algo de Citizen Fish, se lo quedamos a deber. También para Anaya Mendoza, que nos escribió, también para Julio Harto, y bueno, pues para toda la pandilla que siempre se comunica por mensaje, por Facebook. Pues vamos a escuchar entonces a Kafir con Estigmas de un Mundo que Muere, y regresamos con todas y con todos ustedes. We'll be right back. Bueno, pues ya después de escuchar a Kafir, esta banda de Durango, se la recomendamos para que pues ahí se echen un vistazo. Y también por Facebook los pueden contactar. Y pues ahí está. Y vamos a pasar, Belén, esta semana nos enteramos que falleció un compa de Toluca, Mosh, el Huevax. Pues qué mal que ha pasado esto. Yo en lo personal nunca conviví mucho, lo poco fue siempre una persona, yo diría que alegre. También parte de la banda Kaiser Soze, como el buen Rafa también, que hace un tiempo falleció. Bueno, Toluca Mosh está de luto. Y igual toda la pandilla que lo conoció y que bueno, creo que lo apreciaron bastante. Sí, claro, de alguna manera pues son lamentables las pérdidas que ha habido dentro del movimiento anarcopunk. Y digo, pues de alguna manera siempre tenemos que hablar desde donde nos movemos, ¿no? Que es nuestra escena. Y y si alguien tuvo la oportunidad de ir a cotorrear a lo que fue Toluca Mosh, ir a tocar o ir a cotorrear las tocadas, saben que son de lo más prendidote la banda, muy... Te reciben, ¿no? Te reciben muy bien y prácticamente siempre hay caras conocidas. Ahora sí que es como que un lugar donde sabes que te vas a encontrar a los camaradas de hace años que no has visto. Y pues lamentable, de veras, ahora sí que nuestro más sentido pésame para toda su familia, su pareja. Y bueno, pues, Toño. Pues sí, definitivamente. Pues no hay mucho más que decir, ¿no? Falleció, no realmente no sabemos por qué, no investigamos tampoco, pero pues le enviamos un abrazo a todos sus seres queridos y bueno, pues que donde quiera que estés, pues por allá definitivamente estará con el buen Rafa Toluca Mosh para seguir rock and rolleando. Vamos a escuchar dos canciones de Kaiser Soze, una que se llama Ansia de Muerte y la otra será Cenizas de mi Historia, y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Burn! Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Pues ya estamos nuevamente después de escuchar a Kaiser Soze. Vamos a escuchar ahora a Peace Church. Peace Church es una banda que también muy reciente, nace por el diciembre del 2017, con gente de Alemania, Brasil y Chile. Todos viven en Linden, Hanover. Ellos, como ellos lo dicen, gritamos sobre lo que creemos que son problemas que amenazan al planeta en sus diferentes aspectos complejos. Me encanta esto que dicen, que son punk 100% político, a la mierda la zona gris, esa ambigüedad de que bueno, sí somos punks, pero no bla bla bla, no, el punk es político y ya, ¿no? Desde mi punto de vista. Y vamos a pasar dos canciones que serían, aquí las tengo apuntadas, Camilo no volvió y El silencio de los zapatistas. Esto lo estamos sacando de 8 minutos de tu atención, es un EP de 4 canciones de Peace Church. Y bueno, la canción Camilo no volvió, esta se la dedican o habla sobre Camilo Catrillanca, un comunero mapuche que fue asesinado de un disparo que recibió por la espalda en su comunidad por parte de un comando, por el sargento Carlos Alarcón. Es un comando del Comando Jungla de Carabineros de Chile, es un grupo de operaciones especiales. Y bueno, pues ahí está. Camilo viajaba junto a un adolescente de 15 años en un tractor, momento en el cual recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza y bueno, pues falleció. Entonces habla sobre este Camilo. Camilo no volvió. Vamos a escuchar estas dos canciones y volvemos. Queremos pasar unas, por lo menos unas dos más, si no se nos acaba el tiempo. Entonces vamos a escucharlos. América completa cumple más de 500 años de vejámenes. Sus pueblos originarios masacrados en nombre de Cristo. Ídolo europeo instalado hoy en el pináculo moral del continente. Muchos pueblos, como los Seknam, han sido extintos. Quienes han sobrevivido a la cruz y al capital resisten hoy a los estados americanos criminales, herederos de las coronas europeas. Los mapuches, gente de la tierra, son perseguidos, encarcelados y asesinados en Chile y Argentina. Esta es la historia del asesinato de Camilo en el Gualmapu a manos del estado chileno en noviembre del 2018. Policía dispara, Camilo no volvió a casa. Pues estamos aquí. Belén, ¿qué te pareció Peace Charge? Una excelentísima banda de referente, o sea, como lo decían ellos, ¿no? O sea, el punk es 100% político, nada de zonas grises, y como debe de ser, ¿no? O sea, es que sí tocamos en las escenas punks, pero no somos punks, o eres o no eres. Sí, a veces se presta mucho para que, bueno, si es que el punk no tiene líderes y no tiene reglas y puede, y eso es como muy ambiguo porque puedes hacer cualquier cosa. No, yo creo que sí es político, sí ponte esa onda y dejémonos de ambigüedades. No es momento para ambigüedades, es momento para tener bien claro quiénes somos, qué somos, a dónde vamos o a dónde no vamos también, ¿no? Vamos a escuchar otros dos más. Claro. Claro, vamos a escuchar ahora Mariel. Mariel y Kamikaze, que estábamos aquí leyendo, ¿no? Sobre Mariel y la letra. Sí, bueno, pues Mariel es una mujer negra, lesbiana y pobre. Así se definía Mariel. Quien era Mariel Franco, una concejala de Río de Janeiro. Bueno, pues fue un brutal asesinato, y esto hizo que las multitudes salieran a protestar en Brasil, ¿no? Sí, pues una defensora de derechos humanos y fue, pues, claramente un asesinato de Estado, ¿no? Como se dice. Y estos chavos de Peace Charge precisamente habla de eso, de la canción Mariel, ¿no? Era de alguna manera es lo que dice, ¿no? Una mujer que fue ejecutada y siempre excluida, ¿no? Señalada y de alguna manera era ahora sí que peligrosa, ¿no? Sí, una mujer negra, bisexual, militante, como se fue ejecutada por la República Genocida de Brasil. Pues ahí está la recomendación de esta semana, es esta banda Peace Charge, así como la semana pasada fue Cadáveres Podridos, que seguimos escuchando. Sí, claro que sí, es una excelentísima banda también, y quiero hacer como un paréntesis, Toño, en esto referente, ¿no?, a Mariel, que era lo que veníamos de alguna manera mencionando en algunos otros programas, que son diferentes tipos de feminismo, ¿no? Es muy diferente ser una mujer negra, una mujer lesbiana, una mujer feminista, una mujer de clase pobre, ¿no? Entonces, de alguna manera era lo que veníamos hablando, encontrar nuestra propia voz, nuestra lucha en el feminismo, que no, de alguna manera, quitarnos eso, ¿no? El feminismo blanco burgués, ¿no? Descolonizarnos un poco, chicas. Y también recuerda que antes de esta cuarentena, contingencia, como se le llame, estábamos enojados, había protestas en Hong Kong, había protestas en Brasil, en Chile, en Haití, aquí en México, en todas partes. No nos olvidemos de eso. Esto de esta pandemia, esta contingencia, les cayó súper bien a los gobiernos. Podemos ver en Chile, aquí en México, en cualquier lugar. Entonces no nos olvidemos de eso, no porque estemos... los que pueden estar en sus casas en esta contingencia pandemia, pues hagamos lo que tengamos que hacer desde nuestras casas, ¿no? Los que puedan salir a las calles y no permitamos que estas nuevas leyes que están aprovechando de esto que está pasando para hacerlas, como aquí en Querétaro, esta ley Garrote, que criminaliza a quienes disienten con la construcción de obra pública. Si uno puede, no sé, no está de acuerdo, se manifiesta, tapa una calle o demás, pum, al bote, ¿no? Hablan de 4 o 5 años. Pues tenemos que estar al pendiente, ¿no? Estoy totalmente seguro de que todavía en Querétaro no hemos dimensionado bien esta nueva ley Garrote. Hay que estar al pendiente, hay que leerla, hay que entenderla y ver qué podemos hacer para echarla para abajo, porque definitivamente esto es con estos gobiernos panistas, pero en general cualquier gobierno. O sea, sabemos que los partidos políticos no pueden ser la solución porque son parte del problema. Pero bueno, vamos a escuchar Peace Charge y regresamos aquí a Confrontación. We'll be right back. mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas. Por isso, nós vamos juntas lutando contra toda a fome. Uma mulher foi executada, uma mulher negra foi executada, negra e bissexual foi executada, negra, bissexual e militante foi executada na República Genocida do Brasil. Despedirnos, mandamos unos saludos para allá en Indios Verdes, en el puesto de periódicos, que siempre nos escuchan, para Mico, para Juanca, para Julio, para Yoba, Anita, Vero, que nos han estado escuchando cada transmisión aquí por ahora sí que en el 89.5 de FM en Confrontación de Ideas. Y nos vamos a despedir con una canción que se llama Templos Malditos, de la banda que hemos estado ahorita escuchando bastante, que nos ha parecido excelente. Y bueno, esto es Peace Charts y ojalá nos puedan seguir escuchando la próxima semana. Esto ha sido Confrontación de Ideas. We'll be right back.